transcurrió en una época en que mi matrimonio todavía era feliz. Vivíamos en una gran ciudad del noreste. Era invierno, febrero, el mes más frío. Yo, por cierto, seguía intentando escribir y mi mujer trabajaba de traductora para una pequeña editorial especializada en ensayos científicos. Llevábamos 10 años casados y aún disfrutábamos de la extraña y excitante ilusión de haber superado las peores dificultades de la vida. El apartamento que alquilábamos se hallaba en una antigua zona de fábricas al sur de la ciudad y constaba solo de una habitación grande y vacía con altas ventanas en la parte de delante y la de detrás, casi sin iluminación eléctrica. La luz natural era lo que contaba allí. Un famoso director teatral de vanguardia había vivido en aquel apartamento, donde escenificaba sus obras agresivas y nihilistas, por lo que las paredes estaban pintadas de negro y en una de ellas aún se alineaban unos asientos de plástico para su público escaso y poco entusiasta. Nuestra cama estaba en un oscuro rincón, donde para proteger la intimidad habíamos colocado parte de las cortinas negras que servían de telón. Intimidad. Pecado sin cuento, Richard Ford. Oí decir hace algún tiempo que un tártaro le dijo a una muchacha de Lej: «El día me parece una pesadilla. La luz del sol me hiere en los ojos y solo deseo la llegada de la noche». Cuentan que ella lamió sus lágrimas, salada como el agua de los lagos del Himalaya, y le susurró al oído: «De la noche que te arropa y te permite llegar hasta mi alcoba. Benditas sean las noches y malditos sean los días». La luz que entraba por la ventana era cada vez más diáfana y ya se oían a lo lejos los gorjeos metálicos de los pájaros comedores de cadáveres. «Está amaneciendo y de nuevo tendré que separarme de ti», le dijo él. «Es la tercera noche que vengo a tu cuarto y la tercera que siento que me estoy partiendo en dos y que una de mis partes se queda aquí contigo mientras la otra se pierde por la ciudad». Y la ciudad estaba allí, asentada sobre la roca ya arenosa en muchos sitios y sobre la que a veces crecían cerezos, álamos, pinos, casas y monasterios de piedra y madera cubierta de lana para que no la agrietase el viento. Todos emergiendo de la tierra como del humo de los sueños, todos emergiendo de la niebla matutina que velaba las losas de las calles de Lej, ciudad en la que él creía haber soñado alguna vez antes de conocerla. Oh loto diamantino, cúmplase tu voluntad por los siglos de los siglos. Nadie en Lej dejaba de repetir esa sentencia vacía al principio de sentido para él. Opium, Jesús Ferrero. Bienvenidos a Abecedario, el programa de literatura para todos que con carácter semanal le acerca al apasionante mundo de los libros desde cuatro secciones habituales. Esta primera página es la que nos encontramos, donde reseñamos dos libros partiendo de la lectura de su primera página. Cuatro palabras, donde revisamos el origen, etimología de palabras, expresiones de uso del idioma. Una tercera, Cajón Desastre, en la que recomendamos más libros, pero en esta ocasión centrándonos en lecturas de temporada, cómics, infantil, juvenil y un libro de reciente aparición que por diferentes razones puede convertirse en un éxito editorial. Y por último, cerramos con la sección cuarta, o libro sorprendente, donde recomendamos un libro que por calidad literaria o impacto social tuvo gran repercusión en la sociedad de su tiempo. Hoy nos acercaremos a una figura gigantesca. Conoceremos a la escritora en lengua francesa Marguerite Yourcenar, una de las mejores escritoras de todos los tiempos. Comenzamos nuestro programa de hoy. Gracias por estar ahí. Oíamos dos textos. El primero es el Inquipido, Inicio de Intimidad, uno de los relatos que integran Pecados sin Cuentos del escritor norteamericano Richard Ford. Richard Ford es un escritor que nació en Jackson, el 16. Jackson está al sur de Estados Unidos, Texas, el 16 de febrero de 1944. Y tiene una historia como escritor muy particular. Él no había leído prácticamente nada hasta los 18 años. A los 18 años se enamoró perdidamente de la literatura, hizo un taller de escritura en la Universidad de California, en la que fue a estudiar de rebote. Tuvo una infancia muy difícil. Cuando salió de la universidad, tras el paso por el taller, decidió empezar a escribir. Seis años más tarde sacó su primera novela, que es Un trozo de mi corazón, que trata el tema de los perdedores desarraigados, bastante común en la literatura norteamericana. Y luego ha seguido una carrera trufada de éxitos, con novelas como El periodista deportivo, que es mi favorita, que fue publicada en 1986. La novela sobre un escritor fracasado que se convierte en periodista deportivo y que sufre un golpe muy duro con la muerte de su hijo. Intenta superarlo. Esta obra lo elevó, lo consagró como escritor. La revista Time la eligió una de las mejores de las 5 mejores novelas del año y está entre las 100 mejores novelas en lengua inglesa del siglo XX. También fue finalista del premio Faulkner el año de la aparición de la novela, 1987. Como les digo, es un escritor con gran ritmo, con enorme talento narrativo, con gran capacidad de introspección. Podemos destacar esta obra de la que hablamos, El periodista deportivo, que es la primera novela también protagonizada por un personaje especial, Frank Bascombe, el que sí le ha dado juego en otros libros posteriores. Luego me gustó también mucho una autobiografía suya, muy atípica, Flores en las grietas, en la que él habla sobre sí mismo sin esconder absolutamente nada. Y hace unos años para mí fue un auténtico descubrimiento. Lo he seguido con enorme interés y considero que a día de hoy es uno de los mejores escritores del mundo. El último libro suyo que he conocido ha sido Canadá, que aquí en España se ha publicado con la editorial Anagrama en 2014, que es otra obra maestra. Premios que ha conseguido, pues por el Día de la Independencia ganó el Pulitzer en el 96 y por Canadá ha ganado un premio importantísimo, el premio Fémina, la mejor novela extranjera que se concede en Francia. Porque Canadá es un libro también muy recomendable, precioso, con gran ritmo narrativo, con personajes entrañables, con una historia contada con nervio. Sobre Pecado sin cuento, bueno, Pecado sin cuento, de donde extraíamos este texto, es un libro peculiar también, se lo componen 10 relatos, y en él trata la complejidad de las relaciones de pareja. Y para ser más preciso, las implicaciones del desamor, de la infidelidad, del deseo de pertenencia, son todas historias que ocurren una vez que la pasión inicial se va desvaneciendo dentro de una pareja. La infidelidad se ve, el ave, como en principio como un punto de salida, pero en la mayoría de estos relatos termina siendo una huida hacia adelante, que en un proceso autodestructivo de los personajes. Hay un texto dentro de uno de los relatos, el que más me gusta, que es Abismo, en el que encontramos a dos personajes que forman a dos personajes y un tercero, Ed, que forman un triángulo muy especial. Frances Briandi, que es una agente inmobiliaria, se casa con Ed, que está incapacitado a causa de un accidente. Ella conoce a Howard, que es un colega, se convertirá en un colega de trabajo, se convierten en amantes, se analiza exhaustivamente las relaciones de pareja en todos los textos, pero probablemente en Abismo sea en el que mejor se vea, y la historia acaba, como la mayoría de ellas, en tragedia, pero es una tragedia relativa siempre, minimizada, porque los personajes tienen una dimensión humana real, ¿no? En ningún momento hay pretensión de impactar más allá de sí mismo en su entorno. Luego, el segundo texto es de otro escritor que me parece admirable, es el escritor Jesús Ferrero, escritor zamorano, español. Jesús Ferrero fue también un escritor muy importante para mí, porque me mostró también otra forma de escribir, lejos del realismo que imperaba en España. Jesús Ferrero supuso un soplo de aire fresco en la novelística española. Fue un hombre que se formó en la Escuela de Altos Estudios de París, que se graduó en Historia Antigua. Allí escribió su primera novela, Belvergine, en 1981, con la que ganó el premio de Ciudad de Barcelona, un premio novela muy prestigioso, del que ya hemos hecho alusión aquí en alguna ocasión. La novela tuvo un enorme éxito de crítica y público. Recuerdo, por ejemplo, una crítica que hizo Rafael Conte, en la que decía que La calificaba como la primera novela, la más sorprendente, espléndida, fascinante de los últimos lustros de literatura española. Yo cuando leí esta crítica pensé que era exagerada, pero luego me encontré con un texto hermoso, bellísimo. Otros libros suyos que también pueden interesar, me gustó mucho este del que hemos hablado, Opium, que escribió en un momento ya que residía en Barcelona. Luego también comentar que fue, junto a Pedro Almodóvar, coautor del guión de Matador, que antes había participado en el rodaje de Robin y Marion, de Richard Lester. Ha ganado, como le decía, el premio Ciudad de Barcelona, el premio Azorín de 1997 por El Último Banquete, el premio Internacional Barcarola de 2003 por Las Noches Rojas, un poemario muy bonito también, muy especial. En 2003 sacó también Las Trece Rosas, que fue llevada al cine con gran éxito también, de éxito de crítico y público. En relación a Opium es una novela que conmueve. Es la aventura de una pareja que lucha con todo lo que parece que se ha liado en su contra, con todas las trampas que le ha tendido el destino, contra el tiempo, contra la muerte, contra la superstición. Recuerdo una frase que se me quedó grabada cuando yo hice la primera lectura del texto. Mientras él besaba sus muslos, sus pechos y su cara, tenía la impresión de estar en una casa en llamas, en la que convergían muchos más cuerpos y muchos más deseos. Entonces susurró: cuando te toco, tengo la impresión de que la vida es más profunda que la muerte y mucho más misteriosa. Este libro traía una poética narrativa nueva y fue muy importante para los escritores que... Para las generaciones que empezaron a escribir en los 90, la primera década del siglo XXI en español. En esta sección, nuestras cuatro palabras, en nuestra sección de hoy de centrada en el vocabulario, paseamos por la letra F y traemos cuatro palabras preciosas. La primera, funámbulo, que viene del latín funambulus, que anda sobre una cuerda. Funámbulo, en la primera acepción, es el acróbata que realiza ejercicios sobre la cuerda floja o el alambre. Pero la segunda acepción, relacionada con la primera, es la persona que sabe actuar con habilidad, especialmente en la vida social y política. En Italia este término está también muy, muy de actualidad, porque los políticos los llaman así, funambulistas, ¿no? Es muy curioso. Luego la otra palabra que traigo en el día de hoy, que es una palabra preciosa pero que también está cayendo en desuso, sobre todo por la implantación de vocabulario de uso en la novelística actual, en los textos actuales, es la palabra fragor, que viene del latín fragor fragoris. Esta palabra se incluía en lo que se dio en denominar el estilo antiguo. Se empleaba mucho en la gran novelística del siglo XIX en expresiones como en el fragor de la batalla, en el fragor del amor. Siempre contiene enormes resonancias épicas. Y es una palabra, como les decía, que está cayendo en desuso, lo que supone una pérdida gradual de la riqueza de nuestro propio idioma. Otra palabra que también, con F, nuestra letra de hoy, que me parece sorprendente, maravillosa, es la palabra fantasía, que viene del latín fantasía, esta del griego fantasia. La fantasía es solamente la facultad que tiene el ánimo de reproducir por medio de imágenes las cosas pasadas o lejanas, de representar las ideales. Hay otra sección maravillosa, música, que es una composición instrumental de forma libre, formada sobre motivos de una ópera. Fantasía es una de esas palabras que iluminan también un texto y una conversación. Y cerramos con otra palabra que tiene un origen etimológico muy curioso, la palabra feria, que también procede del latín. Y la primera acepción es el mercado de mayor importancia que el común en paraje público y días señalados. Otra acepción es el conjunto de instalaciones recreativas como carruseles, circos, casetas de tiro al blanco, etcétera, etcétera. El origen etimológico, las primeras ferias se celebran en Roma. Y entre otros artículos se podían encontrar animales exóticos y esclavos. Las primeras ferias que se conocen en Occidente son ferias de esclavos. Esto es una de las grandes curiosidades, La primera feria de la que se tiene constancia se celebró en el sur de Italia, en lo que hoy es la actual Nápoles. Es curioso cómo la sociedad va alterando las palabras, las va conformando y va diluyendo su peso histórico, ¿no? Su razón inicial. Pasamos a nuestra tercera sección, al Cajón Desastre. Hoy traemos las recomendaciones de las dos librerías amigas, de Fábula por un lado, de Alambique por otro. Desde Fábula nos han recomendado un libro que me ha encantado, El abuelo que saltó por la ventana, que es de un escritor del norte de Europa, Jonas Jonasson, suecos. Es curioso la fuerza con la que han llegado los escritores suecos a... suecos, noruegos, escandinavos, a los países latinos. Cuando es una novelística que poco o nada tiene que ver con nuestro espectro cultural, ¿no? El abuelo que saltó por la ventana es un libro que me ha gustado mucho, me he reído muchísimo con este libro. La historia de un hombre que va a celebrar su cumpleaños, el número 100, pero un momento antes de que empiece la celebración, pues simplemente salta por la ventana y se va. Se fuga de la residencia en la que vive y se acerca a la estación de autobuses más cercana. Cuando llega a la estación, pues un joven le pide que vigile una maleta, pero su autobús llega antes de que el joven regresa por ella, y él decide llevarse la maleta sin saber que la maleta contiene un montón de dinero y que le va a cargar muchísimos problemas. El autor lo soluciona con ingenio, con simpatía. Hace un personaje muy ingenioso, muy, muy audaz, muy, muy querible, este Alan Carson, este abuelo. Ha sido un éxito arrollador en toda Europa, ha vendido casi 2 millones de ejemplares. Es una historia que puede sorprender, una lectura muy amena. Y como les decía, el regalo de ese libro es el personaje, porque, como vamos a ver en el libro que sigue, es un hombre mayor que no está dispuesto a renunciar al placer de vivir. He buscado otro libro que estaba también relacionado con la tercera edad, también desde la librería Fábula. Es el segundo título que recomendamos hoy. Son Los límites de nuestro infinito, de un escritor francés, Marc Levy, del que ya hemos hecho alusión en alguna ocasión. Recuerdo el programa que tuvimos con Sonia Fernández, que ella lo recomendó. Y este es su último libro, Los límites de nuestro infinito, y es una historia bastante parecida a la de El abuelo que saltó por la ventana, solo que en este caso la protagonista es femenina, Agatha, y huye de la cárcel. Huye de la cárcel y encuentra a Millie, que es una joven universitaria. Una joven universitaria que no tiene muy claro qué es lo que quiere hacer en su vida. Entonces, aparentemente no tienen nada en común, pero emprenden un viaje juntas, un viaje de 5 días, que cruzan Estados Unidos, y en el que comparten momentos muy, muy, muy especiales para ella. Sueños que nunca habían cumplido, que siempre habían tenido. Amores que se apagan y que vuelven. Hay algunas frases que me han gustado mucho. Por ejemplo, un momento determinado en que Agatha dice que la libertad no es un juego, sino una necesidad, que quien no se ha visto privado de ella no sabe lo que es. O un momento uno de los momentos culminantes del libro, en el que se dice: si quieres a alguien, díselo, aunque te dé miedo, aunque luego tu mundo se venga abajo. Lo que hace que este libro se sostenga, y lo que me ha gustado más, ha sido el contraste entre estos dos personajes, que se llevan muy bien, y es lo que hace que avance. Es otra lectura recomendable y un autor muy, muy a tener en cuenta para, no ya solo para libros que vengan en el futuro, sino para algunos que ya ha publicado, que son bastante, bastante completos. Luego, desde Alambique me recomendaron un libro que me ha dejado huella. El libro es de una escritora que yo no conocía, he conocido a raíz de esta recomendación, la escritora japonesa Kazumi Yumoto, y se titula Los Amigos. Los Amigos es una novela publicada por una editorial española fantástica, Nocturna, que está haciendo un trabajo increíble. Este libro obtuvo varios premios internacionales, fue traducido a más de una docena de idiomas. Para los amantes de los libros, lo primero que les va a llamar la atención es que la portada es en forma de viñeta de cómic, que es bastante, bastante original. Y el libro nos cuenta la historia de tres amigos, de tres niños de 11, 12 años, que van a tener una experiencia de amistad y de muerte, y que les va a llevar a acercarse a la realidad que aflige a los adultos. Todo empieza cuando la abuela de uno de ellos muere, y ellos se plantean que nunca han visto morir a nadie. Entonces deciden vigilar a un anciano que vive solo en una casita aislada. Lo van espiando porque están convencidos de que va a morir de un momento a otro. Pero ocurre todo lo contrario. Ocurre que el hombre es todo vitalidad, se termina haciendo amigos. Eso les lleva a descubrir que antes de la muerte hay otros aspectos de la vida que valen, como dice uno de los personajes, valen la pena más que una catarata, ¿no? La soledad, la amistad, la capacidad de ser útiles, el horror de la guerra. Los Amigos es una novela de iniciación, pero de aprendizaje también, y de ritos de paso, como se denominaba en la Alemania de los 50, ¿no? Respecto a la estrategia narrativa, pues una de las grandes virtudes de esta escritora, Kazumi Yumoto, es que tiene una enorme densidad de personajes. Hay un momento, por ejemplo, recuerdo que trabajando la densidad emocional de los personajes, ¿no? Que uno de los niños está pelando una pera para su madre, que está borracha. Es una de estas imágenes que dan color a una novela. El niño recorre la distancia afectiva que lo separa, y todo el libro está escrito en ese tono. Puede tener lo que siempre se le achaca a los escritores japoneses, mucha blandura emocional, pero por el contrario, hay muchas reflexiones, hay mucho literatura de contraste, como hablábamos antes, para hacer que el texto avance. Recuerdo una expresión del narrador también, por ejemplo, cuando dice que un tío mío me dijo hace mucho, mucho tiempo que morirse es dejar de respirar. En aquel momento le creí, pero ahora sé que no es verdad. Vivir es algo más que respirar, y morir tiene que ser algo más que dejar de respirar. Es, como les decía, un libro fascinante. Ha sido una de estas lecturas que me han mantenido en vilo en las últimas semanas, y lo recomiendo encarecidamente. Luego, otro libro que nos han recomendado desde allí ha sido de Dolores Redondo, una escritora española, El guardián invisible. Es un libro en la estela de la novela negra norteamericana que tanto éxito ha tenido en España, con una protagonista femenino, que es la inspectora Maya Salazar, y su familia, y también la mitología, las leyendas, las tradiciones de Navarra, de la zona vascófona de Navarra, el Valle de Baztán. Y es un libro escrito sobre el amor a las raíces, el amor a la familia y el deseo de mantenerlas pese al terror o al horror que se pueda vivir en parajes como el Valle de Baztán, parajes maravillosos. Ella está dentro de una investigación que en el que hay unos crímenes rituales de unas adolescentes, y ella vuelve desde la ciudad en la que vive, desde Navarra, para ayudar en la resolución del caso, y se encuentra con que vuelve a su infancia, vuelve al país que ella quería, que lo encuentra distinto pero a la vez igual. El arraigo a la tierra es muy muy importante en esta novela. Ves cómo todo tiene sentido desde la tierra, desde el amor a tu tierra. Se establece una relación de amor-odio, que es uno de los pilares fundamentales en los que se sustenta la novela. Me ha gustado muchísimo, por ejemplo, la aparición de las orguiñas, las brujas, los belaguiles, que son hechiceras del norte de España, que yo había leído en alguna novela de Caro Baroja, pero que vuelven por aquí. Y luego también otro momento fantástico en esta novela, en El guardián invisible, es que la inspectora Maya Salazar cree que uno de sus de los familiares está implicado en el asesinato, y Dolores Redondo consigue que el lector, algo muy muy difícil, sufra con la impresora, que tema que no lo pueda soportar. Hay una tensión narrativa muy muy lograda, y es un libro especial pese a los prejuicios que puedan encontrar aquellas personas que no entiendan el negro, la literatura de crímenes. Por ejemplo, ya sus derechos han sido vendidos a más de 13 países. Se quiere llevar al cine porque es muy cinematográfica. Por otro lado, en el mundo de la novela gráfica hoy nos acercamos a un dibujante maravilloso, Sergio Toppi, que tenía un lenguaje visual muy, muy especial, que daba un paso más allá, fue un auténtico revolucionario. Sergio Toppi fue un dibujante italiano que nació en 1932, murió hace 3 años, en 2012, y tenía, como les decía hace unos instantes, un estilo muy personal, y era muy muy querido. Ha sido uno de los grandes genios del cómic del siglo XX. Sus cómics son de generalmente aventura, en la que les gustaba incluir muchos elementos de carácter sobrenatural. Hay muchas de sus páginas centradas en la Primera Guerra Mundial, en el Japón medieval, en Irlanda. Toppi era uno de esos hombres que se preocupaba por renovar el lenguaje. El lenguaje en general y el lenguaje visual. Y a su pequeña escala lo consiguió, ¿no? Se hizo atemporal. Entonces, volver a sus libros, volver a sus cómics. El cómic es un libro. Lo he repetido siempre, lo repetiré una y mil veces. El cómic es un libro y probablemente sea dentro del mundo del libro el que ha vivido una mayor transformación y el que está siempre más sujeto al cambio y en el que es mayor la libertad del creador. Sergio Toppi es un autor de culto. Desde hace bastante tiempo no se publicaba nada en España de él porque su lenguaje narrativo es distinto, su estética no está muy de moda, pero a nivel gráfico le gustaba romper la viñeta, jugar con la página. Tenía una técnica minuciosa, un universo visual muy particular que deambulaba entre el expresionismo y un tipo de realismo que mezcla elementos ilustrativos, el carterismo de Toulouse-Lautrec, la fotografía. Libros, grandes historias, grandes cómics suyos que me han gustado. Me gusta Ogoniok y me gusta Miezco. Son dos historias que se ambientan en la Rusia de principios del siglo XX. Ogoniok en el tiempo de los zares y Miezco durante la Primera Guerra Mundial. Son esos tipos de libros a los que uno se tiene que acercar una vez para repetirse que como veíamos la semana anterior en la entrevista con Fernando Sigler, director de la editorial Treverir, los libros impresos todavía tienen mucho que decir, ¿no? En cuanto al estilo, bueno, pues tenía, como les comentaba, un dibujo preciosista donde tenían gran importancia las masas de negro. Es muy difícil hablar de Sergio Toppi porque es un artista total, es un Leonardo da Vinci de esto, de todo lo hacía bien. Luego, en nuestra sección de juvenil infantil hoy traemos un libro también que me ha dejado una huella honda, que es Bandada, de María Julia Díaz. Este libro recibió el Premio Internacional Compostela para Álbumes Ilustrados en 2012. Y es un libro magistral, es una hermosa metáfora sobre la historia de la humanidad. Los protagonistas son aves humanizadas. Las aves representan las ambiciones de las personas, las buenas intenciones que se tornan perversas. Y siempre hay un punto de esperanza. Como les decía, ganó el 5º Premio Compostela de Álbum Ilustrado. Y a los niños les encanta, es lógico que les encante porque está hecho con una calidad enorme, una belleza, una sensibilidad, un libro absolutamente, absolutamente increíble. Y para cerrar, cerramos hoy con la la última sección, nuestro libro sorprendente, con un libro de estos que te cruza una vez en la vida, son las cartas a su amigo de Margaret Jürgensen. Esto suena tan edad media, pero hubo un tiempo en que todos escribíamos cartas, colocábamos sellos, la enviábamos a correos y esperábamos que llegasen las respuestas. En este libro recoge, está organizado cronológicamente, abarca desde una carta infantil de 1909 que se envía a su tía Jane hasta una postal escrita solo 2 meses antes de su muerte, de una carta que escribe a su amigo Janis Juliock, y entre esas dos fechas nos encontramos una reconstrucción parcial de la vida de esta formidable mujer. Está plagado de confesiones, de olvido, de grandeza, de miseria, y a través de esas cartas vemos se nos forma una imagen más clara de esta escritora total que fue Margaret Jürgensen. Se considera que las cartas no son completas porque ella impidió que saliesen a la luz las que escribió a la compañera de su vida, a la norteamericana Grace Frick, que aparecerán, si no recuerdo mal, en el 2050. Si encontramos aquí cartas a sus editores, cartas llenas de sentido práctico, de gratitud a críticos, a amigos, a lectores, cartas cariñosas a infinidad de personas. Y hay una sección, la más dura, que son las escritas en 1979, en las que ella intenta refrenar el dolor que le causa la muerte de Grace Frick, de su compañera, su mano derecha, su todo, ¿no? Y luego también otra parte muy interesante, que son las opiniones literarias, que aparecen Thomas Mann, Paul Moran. Tener en cuenta que ella cruzó el siglo XX casi por completo. Es una mujer que nació en 1903 y murió a finales de los 80. Fue hija de una joven belga que murió al dar a luz, no conocía a su madre. Con su primera novela, en 1929, ella tenía apenas 26 años, al éxito del Tratado del Inútil Combate, consiguió un enorme éxito de público. El éxito siempre la ha acompañado. En 1939, para escapar de la guerra, su mejor amiga en ese momento, la norteamericana Grace Frick, que era también su traductora, la invitó a Estados Unidos. En 1947 obtuvo la nacionalidad norteamericana. Y en 1951 publicó la que para mí es una de las mejores novelas del siglo XX, Memoria de Adriano. En este libro trabajó durante una década. Es algo que impensable hoy en día. Hoy fabricamos escritores express. Pero esta mujer amaba su oficio, amaba la escritura, le dedicó 10 años de su vida a este personaje, a Adriano. En la novela se recrea la vida, la muerte, porque ella entendía que era uno de los personajes más importantes del mundo antiguo. La obra también está escrita a modo de larga carta del emperador a su nieto, nieto y sucesor, Marco Aurelio, y en ella le explica su pasado, le describe sus triunfos, su amor por el joven Antino, su filosofía de vida. Fue una novela pionera de una escritora pionera que ha servido de influencia en la posterior novelística histórica. La gran parte de la novela histórica lo toma como referente por el tratamiento del tema, por las disposiciones de los espacios, las ambientaciones. En relación a premios que ganó muchísimos premios, muchísimos, la mayoría de sus libros, si no todos, están premiados. Fue ganadora del premio Fémina, del premio Erasmus en 1980... Y fue algo muy, muy, fue esto que consiguió ella, llegar a ser miembro de número de la Academia Francesa. Fue la primera mujer elegida número de la Academia Francesa. Fue algo que estaba al alcance de muy pocas personas, de muy pocas mujeres. La Academia suelen ser bastante misóginas, pero ella se abrió paso y fue durante toda su vida un faro que iluminó los deseos de millones y millones de lectores, de futuros escritores. Ella no se recoge en estas cartas, pero sí que respondía a las cartas que le llegaban a su casa. Ella vivía aislada en Estados Unidos, vivía sin televisión, vivía sin acceso a internet, obviamente no existía entonces. vivía con en un lugar perdido que se ha convertido en una en un santuario, pero siempre respondía a todas las personas, que a todos los lectores que le escribían. Entonces hay otros libros que probablemente salgan en el futuro que contengan esas cartas. Luego sus obras en sus obras principales, a mí me gustó mucho Alésio, el Tratado del Inútil Combate, en el que se toca un tema tabú en la sociedad de entonces y que hasta cierto punto lo es hoy, la relación amorosa entre dos hombres. Luego me gustó esta que de la que he hablado hace unos segundos, en Memoria de Adriano. Yo leí una traducción de Julio Cortázar. Es probablemente su mejor libro, también Opus Nigrum. Luego sus ensayos, El tiempo gran escultor, y el último que leí de ella que me impresionó fue Una vuelta por mi cárcel, que era una recopilación de textos de viaje, la mayoría sobre Japón, sobre el arte japonés y sobre el peso de la cultura japonesa en la sociedad occidental. Ella entendía que Japón era una visionaria. Japón, Oriente iba a casi casi a devorar a Occidente en muchos sentidos. Y bueno, hay muchísimas anécdotas sobre ella, sobre su forma de escribir y sobre sus hábitos de escritura. Era una mujer que repasaba concienzudamente los textos, hacía muchísimas relecturas. Llama mucho el enorme sentido práctico con el que en estas cartas se dirige a sus editores, ¿no? Les pide que los libros sean de una forma muy determinada, que tengan un tipo de letra muy especial, los momentos de ventas. Era una mujer muy práctica, muy práctica. Eso lo llevaba hasta el extremo. Entonces su libro, aparte de estar muy bien construido, tienen un sentido especial. Un sentido especial que les dota de eso, de cierto sentido práctico. Dice, todo lo que aprendo en los libros de Marguerite Yourcenar tengo la sensación de que puedo sacarlo a la calle. Es un libro para vivirlo fuera de las páginas. Entonces, eso es muy difícil de conseguir. A veces las palabras de un libro se terminan convirtiendo en letra muerta, pero en el caso de Marguerite Yourcenar te acompañan y te... El que se acerca a su literatura terminará impregnándose de ella y verá cómo la acompaña el resto de su vida. Y otro punto sorprendente de Marguerite Yourcenar, me gusta la elección de sus temas, me gusta el valor que tiene cuando habla de temas tan duros, tan difíciles como la esclavitud, la homosexualidad, para... Cómo los trata, cómo intenta darles cartas de naturaleza, cómo lucha contra todas las formas de opresión, cómo en el tiempo gran escultor, por ejemplo, nos habla del paso del tiempo, de cómo el tiempo nos va convirtiendo en más sabios, cómo va rompiendo la idea de que la belleza pertenece a la juventud, cómo... Cuando yo lo leí la primera vez, supe que me encontraba ante una escritora que me iba a marcar a sangre y fuego. Como les decía, en El tiempo gran escultor, que es una colección de ensayos que apareció en 1983, puedes perderte, puedes volver una y mil veces. Luego otro libro suyo, que son poemas en prosa, que escribió en 1936, Fuegos. También toca temas, personajes marginales, personajes que buscan su espacio, su zona de influencia. Y no deja indiferente a nadie. Es una escritora que tenía un don y que se consagró a él. Se consagró a él en cuerpo y alma. Ella venía de una familia, el padre tenía bastante dinero, ella podía haber hecho absolutamente lo que quisiera y se entregó a la pasión devorante de los libros. Y durante generaciones ha sido una de las escritoras más leídas en Europa. En Francia... sus libros causaron siempre sensación, se sigue publicando, se sigue sacando noticias de ella, se ha convertido en un auténtico mito, y yo para mí personalmente es una de mis escritoras de referencia. Siempre la recomiendo a todos, Por ese no sé qué tiene en su libro, esa complicidad que establece con el lector, esa ternura que muestra los personajes, la crudeza que también aparece, la fuerza desgarradora de muchos de sus pasajes, la documentación, los procesos de documentación tan selectivos que seguía para sus novelas, por ejemplo, en Opus Nigrum o en la propia memoria de Adriano. Ella se convirtió en una auténtica especialista en historia antigua para hacer esta novela. Es difícil encontrar una crítica negativa para una escritora que le dedica tanto y que pone tanto en su libro. Y todo lo que se pone en un libro llega al lector. Por ejemplo, otra cosa que me llama mucho la atención era que ella cambió su nombre. Ella utilizó un seudónimo. Ella nació como Marguerite Caillencourt, pero para protegerse de la posible intromisión en su intimidad, empezó a utilizar Jürgener muy joven. Y resulta curioso que más que esconderse detrás de un seudónimo, ella sacó su seudónimo para decir: yo, aparte de Marguerite de Caillencourt, soy esto, y quiero ser Marguerite Jürgener. Ella creó su personaje. Ella se hizo como escritora y creó su nombre como escritora. A fuerza de constancia, de tesón, y se convirtió en lo que es hoy, una escritora de leyenda. Y con Marguerite Jürgener llegamos al final. Esperemos que haya sido de su agrado. Gracias por estar ahí, y no lo olviden, siempre, siempre mejor con un libro.